Hola, buenas noches, Matías, a todos los chicos ahí en la mesa. ¿Cómo andan? No estaba mirando el partido, ¿eh? Los estaba escuchando ustedes. Ah, buenísimo. Así que creo haber tomado una buena decisión. Igual, Javi, sos fanático de River y de Talleres de Remedio Escalada, ¿es verdad eso? Claro, sí. En realidad no soy hincha de Lanús. Le tengo cierto cariño a Lanús porque es un club que le va bien y está bastante ordenadito. Pero lo que es hincha no soy, soy hincha de Talleres y de River muy fanático. Ustedes verán que a veces uno tuitea o sí. Puteo más de lo que me alegro, pero ahí estamos, ¿viste? Peleando con lo que se tiene. Y bueno, están ahí, ayer 2-2, partido lo dieron vuelta, lo empataron ahí 2-2, complicado, ¿no? Porque cuando Francesa pifia el penal estaban ahí como medio en la cuerda floja, ¿no? Estábamos para comernos 3 o 4 goles, porque la defensa de River está complicada, ¿viste? Ahora que no está jugando Balanta, que es el más dotado de la defensa, en todo sentido lo digo, más complicado obtener por ahí una respuesta de Botinelli, que es, por ahí no tiene tanto cierre, ¿viste? Tantos dotes. Tiene menos cierre que un jogging. Pero bueno, qué sé yo, con lo que tenemos estamos peleando. Ojalá que Newell le vaya muy bien en la Copa, como dice Ramón, así nosotros podemos llegar hasta el final. A full. Sí. ¿Y de la luz de qué parte sos? ¿Del este, del oeste? ¿Cómo? ¿De qué parte? Remedio Escalada, exactamente, sí. Ni más ni menos. Cerca de la estación, me imagino. Viví muchos años cerca de la estación. Ahora estoy entre la estación de Lanús y la estación de Escalada, o sea, en la mitad. Ahí, justo en la mitad, sí, conozco. Exactamente. Conozco esa zona, conozco el tren ese que nos lleva para aquel lado, el Roca. Para algunos Exacto. Lo putean demasiado. ¿Vos lo habrás sufrido mucho, Roca, o no? Sí. El tren Roca es, digamos, para quien trata de cuidar el mango en lo que tiene que ver con transporte, es el único medio directo y continuo de que te trae para acá, digamos, y no solamente para acá, sino mucho más lejos también. Sí. Después por ahí el que ya labura en Capital y tiene que ir a algún barrio más específico, por ahí toma el 37, el 45, sí. Pero el que va a microcentro le conviene subte y tren, por claro. Un tema de presupuesto, ¿no? Seguro. Y el que tiene plata mete combi. Es que ya por ahí guarda un mango, mete combi. El tema de las combis, está muy yo no sé si les ha pasado a ustedes, no sé si son de tomar combi. De vez en cuando. Cuando entras a la combi, es muy hermética, ¿viste? La combi. Y a mí, yo las veces que la he tomado, me da como dolor de cabeza, porque te zarandea mucho la combi. Sí. Y a mí, me hace dormir. Y cuando no tengo sueño, me hace sentir mal. Entonces es como que... por un lado es rápido, pero no sé si es tan saludable. Puedo salir mal. Yo salgo a veces mareado, pero porque le meten una zarandeada a la combi, ¿viste? Un cóctel. Que maneja la combi es un Schumacher. Un cóctel del humor. Claro, sí, es una ensaladera de humor. Ahí va. Es adrenalina pura. El flaco va por la autopista, no importa nada. Es un Schumacher el tipo. Sí, sí. Es un Vettel en Monza. Están metiéndose entre los taxis, entre los colectivos. No es un laburo fácil tampoco, porque el tránsito es un caos. Pero, sí. Qué sé yo, tiene su público, ¿viste? Tiene su clientela. La por combi. Supuesto, por supuesto. Porque en definitiva siempre la termina necesitando. Sí, sí. Che, Javi, porque te presentamos, digo, como guionista, como humorista, digo, con un montón de cosas, pero digo. Tu laburo, a nosotros nos interesa muchísimo tu laburo, el laburo que haces en Peligro sin Codificar. Digo, amplía vos sobre exactamente qué es lo que haces ahí, si bien haces de locutor, me da la impresión de que haces un montón de otras cosas más dentro del programa. Sí, en realidad yo, mi laburo principal sí es el de locutor, entiéndase locutor, aquella persona que suma su voz en off para la parte comercial del programa, que por suerte está vendido, siempre decimos está más vendido que el Super Bowl, pero le va bien comercialmente y bueno, ahí hay una cuestión institucional que alguien tiene que decir las marcas y vender los chivos. Claro. Y después está toda la otra parte que, gracias a Dios, gracias a las características del programa, yo puedo sumar algo más, digamos, si no fuera por el programa yo no podría sumar algo más, la realidad es esa. Si yo estuviera en un programa mucho más serio... Sí. Por ahí se acotaría lo primero que dije. Pero el programa me da la oportunidad de poder incurrir no solamente en las intervenciones que yo puedo hacer sobre lo que estoy viendo en el programa y lo que está pasando en el piso del programa, sino también en poder hacer algunos segmentos de programa, algunas claro. grabaciones para los sketch, o bien uno de los segmentos que yo siempre realizo, que es Good Morning Kabul, que es el noticiero clandestino. El famoso noticiero clandestino sí. de Kabul, que yo hago los doblajes. O sea que siempre la producción me ha tenido en cuenta. Y bueno, yo dentro de lo que se puede, para complementar, trabajo en eso, ¿viste? Que es lo que yo pienso que es lo que mejor me sale. Está muy bien, seguro. Javi, ¿y cómo manejás el tema de las muletillas que metés, por ejemplo, el monotributista del humor, que ya es un éxito, de no exagerar con eso y meter el punto justo de muletillas? Bueno, eso se va viendo con el tiempo y yo trato también de no exagerarlo, porque hay algunas que ya tienen, digamos, muchos años al aire, y yo veo que ahora la gente a veces en el Twitter me pone, incluso hemos hecho un hashtag, ¿viste? Frases que gritarían sin codificar, y la gente me manda de todo, el LCD del humor, el paraguas del humor, o sea, cualquier cosa del humor, lo que se te ocurra del humor. Entonces yo, hay algunos que son muy ocurrentes, obviamente, ¿no? Yo los tomo, los anoto, pero trato de dosificarlo. O sea, el programa no es lo que yo digo. El programa es, obviamente, lo que hacen los humoristas, los artistas, gente que yo admiro muchísimo. Y si yo puedo contribuir con algo más, genial. Sí. Pero esto no es el show de lo que dice el locutor, porque no lo tomo así. Jamás lo voy a tomar así. Y hay un respeto por todos mis compañeros que laburan bastante, muchísimo, aunque el programa pueda mostrar que es una joda constante, detrás de una joda hay un descontrol bastante laburado, ¿viste? Sí. Che, Javi, o sea, siendo guionista, ¿nunca te pudiste meter también a guionar algo? ¿O sí, de hecho, lo has hecho? Más allá de participar por ahí haciendo doblajes y temas de locución. Mirá, el tema de los guiones en el programa, yo te soy completamente sincero. Sí. Yo si puedo dar una mano, la doy. Ahora, hay guionistas en el programa que son ya amigos después de tantos años. Claro. Pasa con Gustavo Paván, con Marcelo Ruiz Díaz. O sea, es el mismo equipo que vos ves a veces al aire. Miguel Granados, ha tocado una época en la que estuvo un amigo que es Juan Faerman. Sí. Y otros productores que a veces despuntan escribiendo algunas cosas, y la verdad que eso está bien. Yo lo que busco es brindarle al programa aquello en lo que yo puedo hacer una diferencia y que no exista como tal. Sí. La verdad que ha pasado también que con estas cuestiones de tanto, ya es el sexto año del programa. Sí. Sí. Yo he laburado mucho en radio, entonces a mí se me ha configurado mucho de laburar diariamente en radio y no haber podido incorporarme al programa desde antes. Entonces ya con lo que yo hago desde ese lugar, creo que está muy bien, y creo que cada uno hace su laburo, como debe pasar en el programa de ustedes, que cada uno hace su laburo y en equipo salimos para adelante, ¿entendés? Exactamente, sí, seguro. Es como si yo quisiera mostrar hacer una cosa que ya de por sí la hacen otros, que son amigos y ya la hacen bien. Claro, sí, tal cual. Estamos hablando con Javier Fernández, él es locutor, humorista, es la voz de Peligro sin codificar. Y a ver, un poquito hablando, ¿viste cuando hay una modelo o algo, se dice que tiene una cara bonita, ¿no? Y se les pregunta, ¿qué se siente tener una cara bonita? Y nada en la cabeza, por lo general, pero bueno, en tu caso es distinto, no sabemos si es una cara bonita, las chicas dirán eso, pero ¿qué siente ser una voz bonita? ¿Cómo se siente llevar eso, vivir con eso? Mira, yo te digo la verdad, lo de, yo te digo, siempre tuve complejo de tener una voz media, se puede decir chota, se puede decir al aire. Bueno. No se puede mostrar, se puede decir, rima con pesota. Mirá, yo cuando entré a Lizer, yo me acuerdo, pero patente, ese día de hoy que me acuerdo que yo estaba en la fila de todos los flacos que se iban a anotar y en los cursos, que te dan unos cursos antes de que vos puedas entrar. Ah, claro. Sí. Ahí en el Lizer entran 60 tipos. Se habían anotado 1800. Yo tenía la misma voz que ahora, por ahí un poquito más de aire, que con el tema de los personajes se me ha ido un poco, pero más o menos la voz era la misma, por ahí un poco más joven, si se quiere. Sí. Y los demás tenían, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Eran voces que, viste, ya te desnudaban directamente del nivel de caño que tenían. Así que no me considero una voz estéticamente la más linda. Yo creo que se transmite algo, eso sí, transmite... Por ahí es acorde al programa, se complementa muy bien, es una voz alegre, una voz fresca. Pero la verdad que yo admiro a otros tantos locutores que tienen muy buenas voces y que pueden hacer cosas que yo jamás voy a poder hacer, ¿no? claro. Javi, yendo a esto que decís que no consideras que tenés una linda voz, por lo menos. ¿cualquiera puede ser locutor o tenés que tener algún requisito? Lo que decís, llegar de alguna manera, transmitir algo o tener esas voces que decís imponentes. Mira, yo como todo este tipo de preguntas tiene todo tipo de respuestas. Porque hay gente que tiene muy buena voz y no tiene carnet. Hay gente que tiene carnet y por ahí no es un profesional mejor que alguien que no tiene carnet. ¿Me explico? Sí. Para mí la clave está en... una cosa es ser locutor comercial o locutor institucional, donde, vamos a coincidir, la gran mayoría de las voces que se escuchan hoy por hoy tienen un mérito, digamos, tienen una característica, son gente que te da gusto escucharlos como voces artísticas de tele y de radio, ¿verdad? Después, lo que es conducir al aire, yo, en cierta forma, creo que todos podemos hacerlo. Creo que lo de tener carnet para ser locutor de radio y presentar una canción, me parece que está bueno estudiar, está bueno formarse, claro, sí. Pero yo no lo haría tan, no es digamos, excluyente. Tan excluyente. Sí. Porque si un periodista puede salir y hacer su propio programa al aire, y hace lo mismo que a veces muchos locutores, ¿por qué se deja en el medio mucha gente que tiene talento, sobre todo que tiene mucha vocación? Claro. Sí. Y que hace muchos años está detrás de eso y que no tiene la chance o no puede acceder por este tipo de cuestiones. Así que como que tengo algunas sensaciones encontradas en ese aspecto. ¿Y cómo llegaste al programa, Javi? Bueno, al programa llegué por este de cuestión de cruzarme con digamos, yo venía laburando en América, estaba laburando en América con Pablo y Pachu. El año 2008 fue esto. Y era el locutor de Pablo y Pachu, era guionista de Pablo y Pachu, ahí sí laburaba todos los días de guionista y después iba al programa y hacía el vivo. Sí. Y a mitad de semana llega la noticia de que, viste, cuando presentan un programa nuevo va a los programas del canal a dar un poquito de manija, ¿no? Claro. Entonces el invitado de ese programa era Diego Kroll. Y, bueno, lo acompañaba Gustavo Paván, que es el productor ejecutivo hasta hoy del programa. Hicieron una, bueno, breve presentación de lo que iba a pasar el domingo, el primer programa, y yo estaba haciendo la locución de Pablo y Pachu, hice algunos personajes, algunas muletillas, metí, qué sé yo, y ahí Gustavo me dice, che, ¿te gustaría empezar el domingo a hacer locuciones del programa, sabés relatar? Me dijo, claro, porque el programa era deportivo. Claro. Yo le dije todo que sí, que sabía relatar, que este, que lo otro, y adentro. Y el domingo, de ese día al domingo arranqué y nunca más dejé de ser el locutor del programa. Bueno, y arrancaste el primer día y, como decía, fue un programa más bien deportivo, fue mutando de muchas maneras. ¿Cuándo sintieron que encontraron el formato de esto es lo que va y que les hizo dar el salto a Telefe tres veces por semana y todo el éxito que están viviendo hoy? Mirá, yo creo que el primer año y medio estaba el programa, bueno, muy, muy vinculado al fútbol. Tenía mucho, mucho de eso. Estaba producido por gente que estaba ligada al fútbol. Y después del primer año y medio, el segundo año, empezaron a aparecer algunas cositas interesantes que en ese momento hacía Yayo. Sí. Era, digamos, el único humorista que había en el staff. Hasta que después apareció Pichu. Y yo creo que a partir del tercer año, cuarto año, ya definitivamente el programa se había ganado un público. Sí. El cuarto año creo que fue uno de los mejores años. El quinto fue un año duro, pero muy bueno. Terminó siendo muy bueno y yo creo que se caía de maduro, que en algún momento alguien tenía que digamos, que por lo menos hacernos sonar el teléfono y decir, muchachos, qué bien lo que están haciendo. Claro. Fíjense, o podría ser... Yo la verdad no creía que podíamos pasar a Telefe, pero se dio y la verdad que estamos re contentos. Seguro. Muy contentos. Yo me acuerdo en uno de los primeros años de Sin Codificar, así un recuerdo que vino recién a la mente mientras contabas, es cuando hicieron el casting de una riquita, ¿quién quería ser una riquita? Te juro, era eso que fue segundo año, tercer año más claro, o menos. Claro, bueno, eso esa parte que decís vos... Es una especie de transición que hubo, porque ya no era el programa en el que estaba Toti Pazman comentando los partidos. Menos mal. Eran de Toti, bueno, ¿viste? Tiene público a favor y público en contra. Y ya empezaba a variar esto del reality, del absurdo del reality, ¿no? Esto de generar un reality al que nadie podría llegar a participar y bueno... y hubo dos o tres ediciones de reality, yo quiero grabar mi CD, yo sí, quiero... Sí, sí, me acuerdo. Porque yo creo que ahí había ya un vuelco al humor, no netamente humorístico como es ahora, pero se estaba empezando a mostrar que podíamos llegar a hacer algo más humorístico que antes. Sí. Y ahí estaba Yayo como el enmascarado en esa época, arrancó el cantante enmascarado. Pasa que era el momento de que uno se levantaba de salir y enganchabas ahí sin codificar, me acuerdo. Y bueno, mira, yo lo miraba en esa época. Y estaban las mellizas Chipolitaki también. También estaban, es verdad. Claro, estuvo bueno, parte del staff que hacía esa transición, porque lo que hacían las mellizas, Bam Bam y otros compañeros que habían estado en esos momentos, eran notas con un corte humorístico, pero no eran notas de humor específicamente. Sí, por ahí iban a algún evento, hacían alguna cobertura de algo que pasó, pero obviamente no era gente que venía del humor. Se trataba de dar siempre, de terminar con una sonrisa. Sí. Pero por eso te digo, se estaba buscando bien de perfilar para ese lado. Y bueno, después ya con un equipo más armado y súper profesional como el que tenemos ahora, seguro, se logró llegar a un programa netamente humorístico. Claro, está muy bien y me parece acertado el camino. Hablando de equipo justamente, ¿cuál? Quizás no me lo puedas contestar, pero ¿cuál es el humorista dentro de Sin Codificar que más te hace reír a vos? O sea, como espectador te lo digo. O afuera, ¿no? Incluso del programa. Mirá, yo te voy a decir algo que seguramente ustedes no me van a creer, pero es así. Yo creo que el secreto del programa es que todos tienen una forma de hacerte reír distinta. Sí. Y te lo digo sinceramente, algunos puede pensar que no, pero el humor que te da Yayo es un humor desde la dialéctica, desde su carácter, de una persona que te puede estar 3 horas hablando y te va a hacer reír por cómo construye los personajes. Claro. Pichu, a quien le tengo muchísimo aprecio, es una persona que es el humor de físico, ¿no? De esas caras que hace, de esa contorsión que tiene en el cuerpo para hacerte reír con un movimiento, con un grito. Sí, sí. Que por ahí se complementa con Yayo, con José, digamos, que no por ahí no viene por ese lado. Y Pachu es el repentismo, ¿no? Es verlo reírse y reírse con él, digamos, de cómo se ríe o de las salidas que tiene. Nazareno también es un humor que viene por el lado de el hombre de goma, digamos, que si no lo pueden cagar a bofe y vamos a terminar riéndonos todos. Y ahí van naciendo, digamos, distintas formas de hacer humor. A mí, cuando están todos juntos, es cuando me hacen reír, porque yo sé que cada uno apunta a un ángulo distinto. Y ahí es donde se potencian todos. Seguro. Eso lo digo en serio, ¿no? Ajá. No es por quedar bien con todos. De hecho, yo tengo más relación con algunos que con otros, por una cuestión de antigüedad, de haber laburado con otros en otros ciclos, pero yo los valoro a todos por igual. Seguro. De Pachu lo que decís es, está parado esperando que aparezca el Rebo 4 y te hace reír. Exacto, exacto. O sea, Pachu, cuando brinda con Jürgen y nombra gente que por ahí, viste, vos decís, él solo lo puede nombrar en un contexto humor o los chistes. O sea, tiene esas salidas que cada uno tiene como una marca especial, ¿no? Seguro. De un estilo muy especial. Sí. Eso está bueno. Porque si hicieran todos lo mismo, el programa no sería lo que es. Es lo mismo que pasa en cualquier ciclo. Si cada uno de ustedes que están en la mesa hicieran los tres exactamente lo mismo, y se estarían matando por ver quién es el mejor entre los tres. Ahora, si cada uno hace una cosa distinta, está bueno porque se pueden potenciar. Sí, genial. Es el así. Fondo blanco de Jürgen, ¿es con cerveza de verdad? Y Diego el otro día dijo que era cerveza sin alcohol. Ayer no, sin alcohol, dijo, pero... Pero... Y no sé, tendrían que venir a dar un fondo blanco en ustedes un martes a la noche. Ustedes pueden diferenciar la cerveza con alcohol y la sin alcohol. Sí. ¿Han tomado de las dos como para...? Sí, hemos tomado. Y bueno, es cuestión de que vengan y le den un sorbito, un besito, como se le dice a la botella. Bueno, Javi, ¿y si tenés que elegir entre radio...? Acá yo estoy en tu página, ¿sí? Que hay bastante completa. Tenés un currículum muy bien armado, la verdad me diste una idea incluso con el currículum tuyo. Chorela, tranquilo. Tenés mucha radio encima, mucha voz en off también por lo que vi, pero si tenés que elegir entre elegir la radio o la tele, ¿a vos qué es lo que más te gusta, lo que más te da placer? Mirá, exceptuando Sin Codificar, que es a mi criterio es como el ideal de programa que una persona que hace humor y que ocupa el lugar de locución pueda hacer, sí. A mí me gusta mucho la radio. Uh-huh. O sea, yo soy un tipo de radio. Sí. En este momento estoy haciendo, digamos, laburos de radio, si se quiere, freelance, no cotidianos. Sí. Pero yo soy un tipo que siempre laburó todos los días en radio. Claro. Y he estado en todos los horarios, a la mañana temprano, a la noche, los fines de semana, a la tarde. Y para mí es una terapia hermosa. Sí. Yo creo que la radio, como la radio no hay. Uh-huh. Entonces, digo, por ahí el desenfado que uno tiene también de laburar de locutor en el programa y demás, es que por ahí yo ya ahora tengo más tiempo y puedo generar alguna cosita más por no tener que laburar en la radio. Si no, sí, estaría más estabilizado por ahí. Claro. Pero la radio es lo que más me gusta, sí. Está bien. Bueno, estamos los lunes a las 20 horas nosotros. Si querés venirte un día, si no tenés una radio a dónde ir, te invitamos acá a Cíclope. Sí, la verdad que es un placer escucharte. Te queremos dejar tranquilo, la verdad tenemos más preguntas para hacerte, chicos. ¿Podemos decir las redes sociales que tiene el señor, sí, Javi Fernández? Sí. Si tuviera una red social ya tendríamos como 2,000 millones de dólares en el banco. Pero solo tengo un usuario. Los usuarios adentro que son @ Javi Fernández en Twitter. Sí. XBcortaR de Javier, suponemos, sí. blog.blogspot.com y sí. ideando.tumblr.com. Exacto, ese es el Tumblr donde posteo huevadas. ¿Y Ideando es un programa, digamos, web? Sí, Ideando es una serie de tweetcams que hace 3 años hago, donde, nada, despunto un poco de radio, pero también algunas ideas de tele absolutamente no comerciales que se pueden hacer, digamos, sin correr riesgo, y que sé que jamás tendrían lugar en la televisión porque son, nada, caprichos que se me ocurren a mí hacer. Sí. Y tengo mi público, la gente que me sigue, que me banca. Este último año estuve haciendo algunos programitas de radio. Ajá. Porque quería volver más a interactuar entre mis personajes conmigo. Sí. Entonces le di un formato más de radio sin cámara. Porque no me gusta hacer radio con la camarita enfrente y hacer los personajes con la camarita enfrente porque se pierde la magia. Sí. Pero sí, es como el ciclo donde cada tanto hago transmisiones, así que están invitados a seguirlo. Yo siempre tuiteo o posteo en el Facebook cuando lo hago. Está bien, perfecto. Vamos a chusmear un poquito también, nos vamos a meter ahí. Javi, ¿imitaciones haces? Sí, hago algunas imitaciones. He perdido el tren, digamos, de muchos personajes nuevos que han salido, pero en el programa he hecho, bueno, hago el proyecto que más gusta. Yo en la previa hago muchos monitos, ¿viste? Sí. Trato de ponerle buena onda a la previa porque por ahí se están ajustando algunas cositas de programa y la gente espera. Uh-huh. Y bueno, como para alegrar un poquito, no sé, a Julio Ricardo, el comentarista de Fútbol para Todos. Oh, lindo ese. ¿Te animás? Más o menos, sí, cómo no. Más o menos diría así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol para Todos. Hoy con un partido atrapante de la Copa Argentina. Deportivo Pasto de La Rioja contra Atlético Umbilical de Tierra del Fuego. Ahí estaba Justo Ricardo. Al palo. Muy bien, muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno, como decimos. Sí, claro, sí. Es muy bueno. Ahí está. Y te pedimos y te dejamos de molestar el... Sí, cómo no. Pip, pip. El Mimi está del primer año, creo que es el, sí, el famoso... Mimi. Ahí está. Bueno, no puede faltar. Javi, la verdad que un gusto hablar con vos. Te esperamos acá en Estar de Paramatinera hasta la próxima. Esperemos tener una charla pronto. Felicitaciones por el programa, felicitaciones por Peligro Sin Codificar, por todo lo que estás haciendo. Vamos a chumar tu Tumblr, ahora vamos a postear en nuestro Facebook todas las vías de comunicación para contactarse con vos. Dale. En nombre de Facundo, Gabriel, Matías es el mío, te saludamos y hasta la próxima. Bueno, un gusto hablar con ustedes, gracias por estos minutos. Y bueno, tengo que decirle que la radio se escucha perfecto por internet, ¿eh? Genial. Muy buena, muy bien, bien por ahí por la gente de Cíclope. Y un lindo programa, muy entretenido. Así que nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando. Y un lunes a la noche que tenga libre, caigo con unas birritas, hacemos un fondo blanco que nadie en Cíclope. Javi, muchísimas gracias. Chau, chicos. Chau, chau.